estamos en el estudio, los que no están en el estudio, los que están en cuerpo y alma, y otros que desde luego hemos asistido puntuales a cada cita de cada domingo a partir de las 9 de la noche, siempre una hora menos en Canarias. Saludos de parte de mi parte, Guillén Caballé. Hola, ¿qué tal? Saludos también de parte de Manuel Martín Vivaldi. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Guillén. Buenas noches toda la audiencia. Feliz retorno, por cierto, desde Londres la semana pasada. Sí, ya volvemos a hablar castellano con toda la gente alrededor, que se agradece. Aunque allí había bastantes españoles también. Seguramente. También buenas noches, aparte de ante Manuel, al señor Carlos Ulloa. Buenas noches, Carlos. Hola, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras físicamente hoy? En casa. En casa, o sea, en Cheltenham, ¿no? Sí. Muy bien, pues nada, pues ahí tenemos a Carlos Ulloa, uno de los hermanos de Seirosis y evidentemente colaborador de nuestro programa de toda la vida. He aprendido a pronunciar hasta el pueblo de Carlos. A ver, ¿cómo se llama? Cheltenham. No. Cheltenham. No, tampoco se llama así. Que sí, hombre, sí. No, poco. Yo lo dije y me dieron dos billetes y llegué. Por Dios, qué cosas. Aparte de esas tonterías, tenemos muchas cosas interesantes en el sumario del programa de hoy. Como siempre que podemos en directo, aquí estamos los 40 principales, son las 9, 3 minutos y ahora mismo 40 segundos. Y tendremos en este digamos, medio especial del programa de Game 40, las últimas noticias, el especial de los especial del FCS con la opinión de los más grandes representantes de la prensa española. Hombre, de grandes igual sobraba un poquito, pues no sé, igual sí, pero bueno, no sé, menos prensa española. Nuestro Filipón que jugará la Lube Rally y por supuesto el desafío de los informáticos. Todo ello dentro de un programa que empieza ahora mismo, aquí en la cadena 40 principales. Game 40, sed todos bienvenidos, tomad asiento, que hoy trae chicha esto. Para sentarnos un poquito, para encontrar un poquito nuestro sitio en el programa y para calmarme yo un poco, porque llevo ya 3 horas de turno, nos vamos a escuchar un poquito la música de uno de los videojuegos más importantes de la historia del videojuego y que se pondrá a la venta justo en este final de año 1997. Me estoy refiriendo al Final Fantasy VII. Esta es su música. música que tiene algo más que de documento de uno de los grandes videojuegos que se van a editar durante este año 1997, que saldrá a la venta justo a finales de año, no sé si Manuel. Sí. Noviembre en España, ¿no? En España estaba en Europa más bien para el 7 de noviembre, pero bueno, final, a partir de ahí quizás se retrase un poco hasta diciembre, pero antes de año lo tendremos. Tampoco me preocupa demasiado porque la gente de Sony ha decidido traducir el videojuego, con lo cual es un esfuerzo enorme. Merecerá la pena esperar. Yo ya lo he jugado en inglés y jugarlo en español tiene que ser una maravilla. Desde luego, entramos ya directamente en las noticias en Game 40. Amigos, son las 9 y casi 10 minutos. Abrimos tanto el teléfono como el micrófono de Manuel para que nos cuenten un montón de las cosas que han pasado en estos últimos 7 días, las noticias de la informática, las noticias de los videojuegos. Y empezamos por algo, para aclarar algo realmente algo importante, como por ejemplo que la gente que entrevistaremos en el especial de STS son las representantes de la prensa española, no somos nosotros, entrevistamos a la otra gente, como por ejemplo la gente de por ejemplo de PlayStation Magazine, la gente de Micromanía, de PC Format, de PC Top Player, de Superjuegos, de PC Manía también. Pues ya sabes, estaremos todas nosotras. ¿Contento así, Carlos? ¿Por si había alguna confusión o algo? Sí, porque parecía un poco que los héroes de la prensa eran nosotros. Hombre, lo somos, pero no vamos a darnos rumbo. Claro, que queda muy mal decir nosotros. Claro, ¿no? Es verdad, no vamos a decir somos los mejores. Lo somos, pero lo sabe la gente. No hace falta decirlo. No estaría escuchando el programa. Claro, evidentemente. Bueno, en fin, vamos a por las últimas noticias. Empezamos, por ejemplo, con el Final Fantasy VII, me habías dicho. Pues sí, el Final Fantasy VII, que salió en Estados Unidos ya a la venta, la versión inglesa, el 7 de septiembre. Al final se adelantó y salió un poco antes, porque aunque el día de salida del lanzamiento del videojuego era el 7 de septiembre, pues las tiendas que ya lo tenían empezaron a venderlo antes. Y bueno, la salida, tal y como se merecía el videojuego, ha sido explosiva. Ha sido el récord de ventas de un videojuego en la historia, uh-huh, allí en Estados Unidos. El récord de ventas en un fin de semana. Se vendieron 330.000, o sea, más de 300.000 Final Fantasy VII en el primer fin de semana solo. Y bueno, pues todo un récord. Ahora solo queda esperar a que llegue a España en unos meses. También se está rumoreando la versión para PC, que no llegará hasta el año que viene, bastante avanzada además, que Eidos quiere hacerse con los derechos para distribuirla en Europa y en Estados Unidos. Y también pues resaltar que para Final Fantasy VII Sony ha hecho una campaña en Estados Unidos dirigida al público adulto. Se ha dirigido al sector entre 18 y 34 años, al público que en teoría era de la PlayStation, no solo niños, sino gente más adulta, y poniendo publicidad pues en revistas como Rolling Stones, como Playboy y programas de televisión de horario nocturno. O sea, que yo creo que eso hay que felicitarle, ver que los videojuegos no hay que enfocarlo a los niños, que hay mucha gente adulta que juega a los videojuegos, no solo al Final Fantasy VII, que por sus contenidos un poco fuertecillos lo mismo puede parecer que es para un público más adulto, no, todo el mundo puede divertirse, pero que los videojuegos ya han dejado de ser una cosa de niños. Quizá hace años sí lo eran, pero ahora aquellos niños de hace, que empezaron hace 20 años, son gente adulta que siguen divirtiéndose con los videojuegos, y gente nueva que ha llegado y también ha descubierto que los videojuegos son divertidos. Ya te digo, algunos de nosotros tenemos 30 años, no voy a decir quién. No serán los que tienen menos pelo. Bueno, no será precisamente, ¿que no, Carlos? No. Bueno, en fin, tenemos noticias interesantes como la que ha ocurrido últimamente con Virgin, Carlos. Pues sí, esto pasó el domingo pasado, ya fue una sorpresa totalmente, fue la sorpresa de la feria del CTS, fue que en el periódico, digamos, de la industria, que es el CTW, apareció en la portada que Virgin estaba a la venta. Parece que la gente de Viacom, los dueños de Virgin Interactive, la han puesto a la venta por 250 millones de dólares. Nada, suelto, ¿no? Nada, nada. O sea, lo que vale Ronaldo, poco más o menos. Vamos, que lo compramos tú y yo ahora en... Lo fichamos por el Barça. En un momento. Ya, ¿sí? Está. Buena falta de hacer al Barça. Pues eso, pues la gente, digamos, efectivamente la gente de Electronic Arts, de GT Interactive y de Spectrum Holobyte, que es MicroProse, están muy, muy interesados. Y la gente de Electronic Arts han sido los primeros en hacer una oferta en la que la oferta no se ha revelado, pero se sabe que es bastante inferior a los 250 millones que pedían, ya que Electronic Arts considera que se tiene que gastar otros 100 millones de dólares en desmantelar Virgin para quedarse con todo el material. ¿Cómo? O sea, se trataría de que Electronic Arts coge Virgin, se queda con todos los juegos y desmantela totalmente Virgin. ¿Desmantela en qué sentido? O sea, pues, las oficinas, que... la absorbe totalmente. Exactamente. Se queda con su gente, pero evita oficinas, nombre y todo. Todo. Y pasa a ser parte Electronic Arts totalmente. Exactamente. O sea, los juegos como Command Conquer, como los juegos de LucasArts en Europa, que los distribuye Virgin, de Capcom, de JVC, de muchísima gente, pasean directamente a ser distribuidos por Electronic Arts. ¿Anda? Muy interesante. Aún así, esto levantó un poco las sospechas de la gente de la MMC, que es el Monopolies and Mergers Commission, que es una gente que se encarga un poco de vigilar que, digamos, que no haya ningún tipo de monopolio en ningún mercado, y lo están investigando, ya que aparentemente entre Electronic Arts y Virgin se quedarían con un 25% del mercado de entretenimiento, cosa que sería un poco excesiva. No, que se lo digan a Microsoft entonces. Pues, sí, que Microsoft también tiene bastante... Yo te digo, más de un 25% de los ordenadores. Pues sí, pero también tiene muchas investigaciones en ese sentido. Así que un poco eso es lo que hay ahora. Hace falta ver la oferta de Spectrum Holobyte, que se cree que estará más o menos hasta la semana que empieza ahora, y también se cree que la gente de Hasbro, que antes distribuían su línea interactiva por medio de Virgin, van a hacer otra oferta, ya que ellos tenían cierto control de Virgin, y cuando la gente vaya con compraron totalmente las acciones de Virgin Interactive, vendieron sus acciones también a Blockbuster. Últimamente la verdad es que parece que estemos hablando más de economía que de juegos, pero es verdad, es todo mercadotecnia o economía de mercado y esas cosas, se habla más que de videojuegos. Bueno, pues... Pero es interesante porque estas compañías son líderes en la industria del videojuego y su futuro... determina el futuro de los videojuegos, claro. Para mucha gente hay que tener en cuenta que Virgin tiene a Westwood, que es quizá la joya de Virgin, que con su Command Conquer y todos los juegos que ha sacado hasta la fecha han sido realmente éxitos, pues es muy codiciada no solo por Electronic Arts, porque yo creo que incluso se llegó a rumorear que Sega podía estar interesada en comprar Virgin. Sí, también Sega estaba un poco en la lista. Sí, se ha rumoreado y de hecho han salido noticias por ahí en el mercado de que quería comprarlo, exactamente. ¿Qué te iba a decir, Carlos? ¿Eso quiere decir que Virgin va mal o es que va demasiado bien? Virgin no se compra porque la gente la quiere comprar, sino se ha puesto a la venta. ¿Pero eso qué quiere decir? O sea, cuando pues tú pones a la venta... En ese sentido, Virgin este año no ha ido todo lo bien que podría haber ido. Ha cerrado el estudio de desarrollo interno que tenía, el que hizo Toonstruck, ya que para el parecer Toonstruck no ha ido todo lo bien que podría haber ido tampoco. En Estados Unidos perdió mucho dinero Virgin, mientras en Europa sí que le ha ido muy bien, sobre todo porque distribuye también otras compañías que le han dado grandes beneficios. En Estados Unidos hicieron una gran inversión con su estudio de desarrollo y en publicidad, y las ventas le han sido muy flojas y ella ha perdido muchísimo dinero, más de lo que ha ganado en Europa. Bueno, en fin, dejamos aparte la noticia de Virgin. ¿Quieres añadir algo más, Carlos? No solamente que ya os mantenemos informados, pero que, aunque parezca un poco rollo, es muy interesante para el sector porque es una de las compañías más importantes, y a ver dónde acaban todos estos juegos. Ya te digo, además la gente que está trabajando aquí ahora mismo en España, de la compañía de Virgin, pues dónde irán a parar también, ¿no? Es una buena pregunta. Hombre, preocuparse por los de casa, básicamente. Que sí, hombre, que sí, que son gente más muy maja y muy... Sí. Sí, es verdad. Pasamos a otra feria, y es que si hemos participado en el ECTS de una forma activa, al menos Manuel y Carlos, hay ahora mismo justo en la otra parte del mundo, en Tokio, otro gran espectáculo, digamos, circense del videojuego, es el Tokyo Games Show. Pues sí, el Tokyo Game Show fue la semana pasada, el 5 al 7 de septiembre, o sea, los días anteriores al ECTS, justamente, y bueno, es un... Quizá la feria más importante de Japón, aunque hay que tener en cuenta que Nintendo no se presenta allí porque Nintendo se reserva todos sus lanzamientos para el Chōchinkai, que es la feria que celebra ellos mismos. Y bueno, a pesar de todo, pues hubo cosas interesantes. Konami pues todavía no presentó una versión jugable del Metal Gear, desgraciadamente, que era lo que estaba esperando todo el mundo, pero presentó el Suikoden, por ejemplo, para Saturn y PC. Square quizá fue la compañía más interesante porque presentó nuevos juegos y demos jugables de otros que todavía hasta el momento no se habían visto. Luego se anunciaron Bomberman para todas las plataformas y el D2, el juego que en teoría estaba desarrollando la gente de War para M2, que iba a ser el primer juego de M2, pues ahora que M2 se ha cancelado, el señor director de Warp anunció que D2 va a ser desarrollado exclusivamente para Saturn. Bueno, pues hasta... Y bueno, hubo bastantes más noticias, pero comentaremos la semana que viene. También comentaremos más noticias después de este comentario picaresco que viene ahora mismo, y es que las Spice Girls, ladies and gentlemen, ¿Tienen preparado ya, o sea, van a prepararse ya, o tienen pensado, de hecho ya está acordado y casi Sony ya tiene firmado los papeles para la PlayStation, hacer un videojuego, las Spice Girls? Muchos ya han soltado la suya, dice, hombre, tipo Tomb Raider estaría bien por el pelo. Otros han soltado la nota irónica, tipo mata marcianos con ellas de marcianas. Cada uno, pues, a la suya, ¿no? Al final va a tener poco de juego, va a ser más bien algunas canciones e información sobre las Spice Girls y va a salir a un precio bastante reducido, la mitad de lo que cuesta. ¿Pero un juego se va normal para la PlayStation? Para PlayStation. ¿Has visto, Carlos, qué cosas se hacen para la PlayStation últimamente? Vamos, auténticas joyas. Además que también va a tener una especie de, digamos que el trozo más interactivo que va a tener va a ser una especie de juego, tal vez, en el que tienes que diseñar tus propios bailes de las Spice Girls. O sea que tiene toda la pinta de ser tan lamentable como las propias Spice Girls. Bueno, después de todo esto, no te pases, pobrecitas, que están muy buenas, que eso que sí que hay que decirlo, y al menos tres de ellas cantan. Vamos a por algo que también es sorprendente, y es que los Blur también participan en una banda sonora original de videojuegos, y esto ya va un poquito más en serio. Pues sí, la verdad es que es curioso, pero para el FIFA 98, también llamado Camino al Mundial, pues... También llamado la portada inefable de Raúl. Y con comentarios del señor Manolo Lama. Gran Raúl, gran golfista. Hay que tener en cuenta que Kiko también va a tener su videojuego, que va a ser distribuido, es el de la gente de Ubisoft, y va a haber el Kiko World Soccer contra el FIFA 98 de Raúl. No es el FIFA, ¿eh? A mí, perdóname. Bueno, pero... habrá que ver cuál es más divertido, al final, que eso es lo único que importa. Es el kickoff. Esperemos. Y bueno, pues eso, que la música de Blur en el FIFA 98. Pues señores, así suena la canción que va a sonar dentro del FIFA 98. No me extraña que la hayan elegido. Se llama Song 2 y es así de potente para un videojuego de fútbol tan bueno como el FIFA 98. Lástima de portada. Ya podría salir el de la peña. Finalmente, la música elegida para el FIFA 98 va a ser ni más ni menos que este Song 2 de los Blur. Game 40. Pues la semana pasada, si escuchasteis el programa, tanto Manuel como Carlos estaban situados dentro de... Bueno, estaban en el hotel, pero pasaron el día en el CTS y de hecho pasaron el domingo, el lunes y el martes allí, visitando lo que son las novedades del videojuego para este final de año y también para próximos años, el próximo posiblemente, y también los próximos lanzamientos de próximos, digamos, grandes videojuegos. Para todo eso hemos preparado para vosotros, y sobre todo eso, hemos preparado para vosotros este especial de ECTS, que nos va a durar aproximadamente unos 20 minutos. De hecho, ya dijimos la semana pasada que es el certamen más importante en Europa. Evidentemente diríamos que es el tercero en el mundo, si contamos el E3 de Estados Unidos y también las series, el Shoshinkai de Japón. Pero el E3, desde luego, tiene cosas realmente interesantes, sobre todo para el mercado europeo. Los últimos lanzamientos más esperados siempre para nuestro gusto. No siempre están atentos la gente norteamericana o los japoneses para los europeos. Es lo nuestro, por ejemplo, y por lo tanto, para nosotros es lo más importante. Tenemos cosas interesantes. Tenemos entrevistas con grandes programadores, entrevistas con la gente que desde luego nos va a hablar de ello de una forma escrita, de las grandes revistas que tenemos en nuestra en España. Y aparte de todo eso, tenemos la opinión de nuestros dos grandes informáticos, tanto Carlos como Manuel, aunque debería decir nuestro gran informático, nuestro gran grafista. Pues vamos a por la impresión general del ECTS. Tanto Carlos como Manuel, no es la primera vez que asisten a esta feria. ¿Qué te ha parecido a ti, Carlos, esta edición de este año? Pues ha parecido, como ya viene siendo habitual después de los últimos años, muy grande, mucho más grande. Ha sido el récord de asistencia, por supuesto, han sido más de 20.000 personas, que teniendo en cuenta que al E3 el año pasado tuvo un récord de 37.000, tampoco es que estemos en Europa muy por detrás de Estados Unidos. Hay que decir también que estas ferias no son abiertas al público en general, no es como el Simon en España o en Madrid, para ser precisos, ni es como el Sony Mac en Barcelona, que son básicamente para la gente del sector, tanto medios como productores. Como distribuidores también. Eso también te hace falta acreditar, digamos, que eres de prensa o de alguna empresa del sector para entrar en la feria. O sea, no entra todo el mundo allí a jugar con todos los cacharritos. En el sentido que vengan 20.000 personas, 1.000 periodistas entre ellos, es realmente un hecho histórico. Además, había 400 compañías exhibiendo, cosa que también hay que tenerlo en cuenta. Pues desde luego las cosas que se vieron allí supongo que fueron sorprendentes por lo que me contasteis y solo habíais visto como un día de feria. ¿Qué juegos destacarías, tanto Carlos como Manuel, qué juegos destacaríais? Hay muchísimos, yo tengo una lista de 20 o 30 juegos allí que me sorprendieron mucho. Quizá para mí el juego de la feria fue Overcast, un juego que no saldrá hasta el 98 de Ocean, que se puede resumir en una especie de Tomb Raider, pero gráficamente mucho más espectacular. Porque lo que es la feria, aparte de ser la más importante en Europa, pues este año ha sido la más grande en la historia del ECTS. Se notaba que había mucho más espacio, aparte de más gente. Y yo, lo más sorprendente quizá, muy pocos juegos de Nintendo 64 y de Sega. Si quitamos el stand de Nintendo 64 y el de Sega, que estaba en un hotel fuera del ECTS, se pudieron ver muy poquitos juegos. Los juegos que se veían dentro del ECTS se pueden dividir en tres categorías. PC con tarjeta aceleradora de 3D, muchísimos juegos, que se notaba la diferencia. La verdad es que el PC con las tarjetas de 3D ha dado un salto brutal. Los juegos de PlayStation, que gráficamente muchos me sorprendieron porque han avanzado mucho desde el año pasado. Parecía que la PlayStation quizás se había alcanzado su límite, pero gráficamente había muchos que nos sorprendían a todos los allí presentes. Y luego los juegos de PC sin tarjeta de 3D, que había mucho juego de estrategia y algunos otros que recordaban más bien al pasado. Uh-huh. Pero bueno, eso no quiere decir nada de la jugabilidad. Luego a lo mejor el juego más feo de la feria será el más divertido. Me dijisteis que lo que más os había sorprendido, Carlos, fue los juegos que había hecho uno de los grandes programadores de la historia de los videojuegos. Sí, en el sentido de los juegos más espectaculares era el Mesía, que es un juego en el que controlas un ángel que se va apoderando de distintas personas para limpiar el mundo de gente mala como tú. No, gracias. De nada, pero al final el propósito del ángel realmente, lo que pasa es que no lo dicen todavía, es hacer a todo el mundo del Real Madrid. Entonces van persiguiendo allí a los del Barça y los van trastocando un poco. Ah, qué gracia tiene eso, ¿eh? Ah, de verdad, cómo me río, ¿eh? Te voy a dar a ti. Pues eso, para mí fue el juego más importante, ya que utiliza un poco todas las técnicas, digamos, más actuales, desde el captura de movimientos, las tarjetas del PC. Aún así se decía, que yo no lo vi, tendré que verlo para creerlo, que la versión de PlayStation sería equivalente a la del PC en calidad de movimientos, cosa que me permito dudar, ya que la del PC era realmente asombrosa. También de Xperia nos enseñó un juego que se llama Fly by Wire, que es un juego en el que se controla un helicóptero, de juguete también muy, muy, muy interesante. Bueno, pues aparte de todo eso, tenemos la opinión de otra gente que ha visitado el ECTS, como es la gente de Computer Gaming World, que es en este caso José María Martín, que opina sobre lo que le ha parecido el ECTS. Hola, soy José María de Computer Gaming World, y los mejores juegos que he visto hasta ahora en el ECTS han sido Dark Earth de Callisto Entertainment y Messiah de Shiny Entertainment. Creo que ambos van a ser bombazos. Sin duda, desde luego, lo compartís opinión. Dentro de 10 segundos, que nos abra una ventana, y dentro de un minuto más, seguiremos aquí informando en Game 40. Volvemos dentro de 55 segundos. Game 40. Bueno, pues son las 9:30, después de este minutito de pausa y de buenos consejos publicitarios o de consejos radiofónicos. Lo continuamos ahora mismo en Game 40. Tengo a Carlos y a Manuel delante, Carlos a través de la línea telefónica desde Inglaterra, para contarnos cómo fue el ECTS, la feria más importante europea del videojuego. Estábamos hablando de los mejorcitos juegos que estábamos viendo y teníamos la opinión de gente tan relevante como José María Martín de Computer Gaming World. Yo creo algo que deberías tener la opinión de alguien más directa, de alguien de los videojuegos, de superjuegos, a ver qué le parece, por ejemplo, o qué le pareció, por ejemplo, a Roberto de Superjuegos. Hola, soy Roberto de Superjuegos, y vamos, lo que más me ha gustado del FTS, yo creo que ha sido el Resident Evil 2 de Capcom, vamos a ver, que me acuerdo, el Crash Bandicoot, que vamos, ha mejorado bastante lo que es los gráficos de la primera parte, y la jugabilidad también, añadiendo nuevos movimientos a Crash. Y luego también en Eidos, pues ha habido algún juego que me ha sorprendido, como el Ninja, que es en 3D también, el Tomb Raider, por supuesto, Tomb Raider 2. Bueno, pues Carlos, este hombre, Roberto, aparte de opinar sobre sobre un videojuego, desde luego me parece que son nuevas pantallas más que un nuevo videojuego, la gente ha opinado sobre la gente de Eidos, que también hacía cosas interesantes. ¿Qué te parece a ti la gente de Eidos, o lo que ha presentado la gente de Eidos? Pues aparte de lo que ha presentado la gente de Eidos, que aquí se llama Eidos. Eidos. Sí, por eso se llamará la EI y cosas así. Ah, vale. Y hay dos Interactive, pues. Aparte de lo que. ¿Cómo se dice en inglés tuyo, Manuel? Y hay dos. Y hay dos que saben inglés. Y hay tú. Bueno, bueno, vamos, en serio. Basta, tontería, vale. Por eso, aparte de eso, hemos logrado enterarnos de que tenían han firmado un acuerdo que iban a presentar en el CTS, y al final, a última hora, lo retiraron. El acuerdo era un contrato de 1 millón de libras. Con la Premier League inglesa, que viene a ser la primera división de fútbol de Inglaterra. Así que van a hacer un juego de fútbol basado en la Premier League, que aparentemente es una de las mejores ligas del mundo, eso dicen aquí. Sí, sí. Eso dicen ahí. Sí. Incultos. ¿Les has enseñado algún vídeo, aunque sea de Raúl? Pero bueno, pues aquí se creen que es la mejor liga del mundo. Sí, ya. Y se han gastado 1 millón de libras en ficharles a ellos. Ah, no, también gastaron una pasta por fichar a Jordi Cruyff. Anda, calla. Pero bueno, es igual, déjalo. Creí meter un gol a Jordi Cruyff, ya te lo contaré yo. Anda. Pues eso. Pues nada, y también, aún así, no hay que reírse, porque la gente de Eidos estos no son tontos. Y si se gastan este dinero, listos que serán, porque ya en este CTS, en los premios del CTS, que se llama CTS Awards, que son los premios que se dan, que es como el Oscar de la industria, se llevaron 7 premios. Incluido el de Publisher of the Year, Desarrolladores del Año también, el premio por marketing, que lo ganó Tomb Raider, evidentemente, y luego también Mejor Juego de PC del Año, Mejor Juego de España, Mejor Juego de Europa del Este y de Alemania. Oye, no son los Oscars, ¿eh? ¿Son los Oscars? No. ¿Para la industria del videojuego? No son los Oscars, Carlos. Los Oscars se dan en enero, en la radio, y son marcianos de oro. Ya, pero esto es a nivel inglés, tenlo en cuenta, ¿eh? Ah, bueno, entonces... Y europeo. Es como un nivel así como light y tal, es como... Sí, las... hombre... Sí, eso es como los Osos de Oro de Berlín o algo así. Exactamente, es algo así menor. Vale, vale. Y bueno, o sea, los premios estos son premios que muchísima gente estaba esperando. Nosotros en Signosis, el año pasado nos llevamos dos. Fórmula 1 y mejor desarrollador del año, este año no nos hemos llevado ninguno. No, pero también os llevasteis el mejor desarrollador del año también con el Oscar de verdad. Exactamente. El marquianito de oro. Así que, vale. tampoco nos importa mucho, porque teniendo en cuenta que nos llevamos el de mejor desarrollador del año en el marciano de oro de 50, poco nos importa. ¿Qué más da? El señor Ayang. El resto de los premios así rápidamente del ECCS. Uh-huh. Mejor producto de referencia del año en Carta 97, uh-huh, del señor Gates. ¿Sí? Mejor hardware de PC y la 3DFX Voodoo Graphics. Uh-huh. Mejor consola Nintendo 64. ¿Qué dices? Sí. Que el año pasado lo había ganado Sony. Hombre, pero claro, son consolas que han salido el año, claro. No realmente. Supongo que los NPC también están en la lista, de candidatas. Bueno, estaría reñido. De todas formas, tienes razón. O sea, de hecho es la mejor consola. Sí, pero lo que pasa es que no tiene todavía los mejores juegos. Eso está exactamente, claro. No tiene juegos, pues de otra forma. Pero bueno, seguimos. Vamos allá. Mejor marketing Tomb Raider, mejor desarrollo del año Core Design, que han hecho Tomb Raider. Uh-huh. Juego de consola del año Mario 64. Uh-huh. Juego de PC del año Tomb Raider. Y así ha sido un poco. Luego ya vienen los juegos locales, en el que juego del año en España, según los lectores de Micromanía, ha sido Tomb Raider. Yo creo que podemos oír además la opinión de Paco, que es el editor jefe de Micromanía. Sí, pues a ver si tenemos por aquí a Paco Delgado. Hola, me llamo Paco Delgado, soy el redactor jefe de Micromanía. Y bueno, mi impresión del ECTS este año ha sido bastante positiva, con un poco de desorganización, como suele ocurrir, pero se han presentado bastantes novedades en relación a otras ediciones anteriores, aunque la gran mayoría de ellas ya habían sido conocidas en el E3. Y bueno, lo peor de esto, pues, es el follón. Las prisas, una cita cada media hora, muchísima gente que no acude a las citas. Bueno, el pequeño día de la prensa. ¿Hay algún juego que te haya gustado especialmente? Pues he visto un par de cosas bastante bonitas, pero bueno, también eran conocidas de antes. La gente de GT tiene Unreal, por ejemplo, que es un buen juego en 3D. Quake 2 es bastante impresionante. Y sobre todo una cosa que está haciendo Shiny, que se llama Messiah, y que va a ser algo explosivo. Todo el mundo habla de Shiny, hasta Paco Delgado de Micromanía. Todo el mundo habla de lo que está haciendo este gran programador, Dave Perry. Que le hicimos una maravillosa entrevista, que haremos algún día un especial con ella. Me estáis dejando con las ganas. ¿Tan bueno es eso de Los Ángeles? Muy bueno, muy bueno. Ya sabes, el año que viene, que nos pague un billete a todos al ECTS y lo vemos. Bueno, pues vale. A ver si me lo paga mi tarjeta de crédito y esas cosas. Bueno, pues Carlos, estamos hablando de los premios. Ahora, ¿qué tal si te parece si hablamos de la gente que estuvo allí, los españoles que asistieron? ¿Los españoles? Sí. Bueno, tanto Manuel como vosotros visteis a mucha gente. De hecho, Manuel lo hizo de reportero. La verdad es que la prensa estaba en casi todos los medios, sobre todo los relacionados con el sector de videojuegos, que es de lo que trata ECTS. Y en cuanto a desarrolladores, pues vimos unos cuantos. Estaba la gente de Balance, de Málaga, que están desarrollando juegos para PC, buscando un distribuidor para sus próximos juegos. Estaba también la gente de Efecto Caos, que acaba... Eidos acaba de lanzar su Speed Demons en Inglaterra, que fue una acogida, bueno, aceptable. No ha sido un bombazo, evidentemente, pero bueno, lanzar un juego, que Eidos te lance un juego, pues es importante. También y es importante el hecho de que gente como que están desarrollando el Blade, la gente que están desarrollando en España el Blade, pues ya tienen compañía extranjera para distribuirlo en el mundo. Yo creo que es lo más importante de todo, casi es un bombazo. Al fin, Blade ha encontrado un distribuidor para el resto del mundo. Va a ser Gremlin, la compañía británica, que además hace poco entró en bolsa, y bueno, que había comprado DMA Designs, también una gran compañía escocesa. Y bueno, ahora ha firmado un acuerdo para distribuir internacionalmente Blade, y la fecha de lanzamiento parece que va a ser el segundo cuarto del 1998. O sea, a partir de abril, mayo, junio. Es el cuento de nunca acabar este videojuego, ¿eh? Ya lo teníamos previsto, ya hablábamos de él, ya nos vieron y ya vimos imágenes en el pasado Simo. La verdad es que es un videojuego que ha ido avanzando... muy lentamente. Bueno, han intentado meterle cosas espectaculares y novedosas, y eso lleva tiempo, y cuando parecía que ya estaba, le metían algo más y... Manuel, bueno, lo que hace falta en este mercado, y lo saben más Carlos que nosotros, es pasta, básicamente, ¿no? Bueno, ahora yo creo que con Gremlin van a tener dinero, y yo espero que veamos Blade, pues, el año que viene, sin más tardar. Cierto, ¿no, Carlos? Hombre, si aún así yo creo que la gente de Rebel Act han sido probablemente de los equipos de formación españoles que han contado con mejor apoyo y mejor presupuesto. Uh-huh. Que es importante. Y bueno, luego por último también estaba la gente de Pyro Studios, que han firmado un acuerdo con Eidos que para distribuir su videojuego de comandos, que es un juego español que tiene una pinta excelente, un poco de estrategia en tiempo real controlando un juego de comandos. Y aunque pueda parecer poco original, la verdad es que cuando ves el juego llama mucho la atención y tiene muchas esperanzas la gente de Eidos. Y bueno, yo creo que es buenas noticias para el software español que por fin pues dos grupos como Revelat y Pyro Studios hayan conseguido el apoyo de dos compañías muy importantes para tener todo el dinero y el apoyo que hace falta para lanzar un videojuego a nivel mundial. Muy bien, pues... estaba la gente de Revistronic. Perdona, Carlos, lo siento. Perdóname que te interrumpa, Guillem. También la gente de Revistronic, los responsables de Series Cruz sobre Toltec, andan por allí también planeando sus nuevas ideas y viendo un poco cómo está el mercado. Y seguramente que habría más gente española también, que gente no vimos y no descubrimos. Los Beam Managers, sí. Esos también están por allí, que hablé yo también con ellos. Seguro que había muchísima gente. Realmente toda la gente en España que tiene algo que ver con el videojuego, ya sea tanto en prensa como en desarrollo, estaban por allí. Pues también había gente del periodismo, como el señor David Redman, que es, digamos, uno de los componentes de la revista PC Roadmap y PlayStation Magazine, que opinaba lo siguiente del actual ECTS. Soy David Redman, de la revista PC Format y PlayStation Magazine. De todo lo que he visto aquí en Londres, lo que más destacaría es, por un lado, el stand de Virgin, y allí hemos podido ver un avance ya bastante terminado de lo que va a ser Blade Runner, que tiene muy buena pinta, sobre todo por la recreación de todos los escenarios de la película, y también pues toda la galería o enorme stand de Sony, donde se han podido ver todos los juegos que hay de PlayStation así para este invierno. Pues Carlos, ¿qué videojuegos están programando actualmente en Synopsis o están participando la gente de Super Chugger? Pues no te lo puedo decir el nombre, guapo. Bueno, no preguntes así porque casi te lo digo. Bueno, dímelo, bueno, ¿de qué va? No te lo digo, es un juego muy bonito para PC. Bueno, de acuerdo, pues lo super... Ya te he dicho mucho que sea para PC, ya vamos. Vamos, estoy que no podré dormir esta noche. Señores, la Supercharger, aparte de hacer videojuegos, hace muy buena música. De hecho, seguramente algunos de vosotros solo lo conoceréis por eso. Este es su primer single, al menos en Inglaterra, de su álbum Wall to Wall Mustache, y se llama We Rock. explican qué videojuego están participando, por qué secreto de Synopsis. Dice que es de PC como mucho, Carlos, pero al menos podrás hacer algo por nosotros, ¿no? A ver, dime. Podrías conseguirnos una entrevistilla con ellos, ¿no? Venga, intentaré mover mis influencias. ¿Cómo que influencias? Si los tienes en el despacho delante. Hombre, ahora que estoy en casa no tengo nadie aquí, ¿eh? Ya, pero bueno, cuando estás en Lille los tienes delante. Sí, hombre, hablaré con ellos así, puedes conseguir una entrevistilla para la semana que viene. Hombre, a ver si coges ahí la grabadora o se pasan por tu casa, lo que sea, y cosas, hombre. Es que es lo bueno de Carlos, es que puedes... Oye, ¿me puedes conseguir una... con Lily West, con Whisker, te da una entrevistilla? No, sí, ahora la llamo y nada, lo tengo aquí delante. Pues sí, es lo bueno. Nada, menos mal que tenemos amigos importantes, ¿eh, Manuel? Sí, ¿no? Como nuestro amigo Grepi, que también nos contaba que le parecía el ECTS. Hola, soy Antonio Grepi, Big Boss de PC Top Player, soy la revista que más os gusta, de PC. Y me están preguntando que qué es lo que más me ha gustado de esta feria. Pues la verdad es que está claro, las chicas de Eidos y una pedazo rubia del Stand Acclaim. O sea, eso lo tengo más claro. Y la cuestión de juegos, pues la verdad es que todos son Dooms y estoy empezando a hartarme de Dooms, o sea que a ver si cogemos un poquito más de originalidad en este sector. Venga, chicos, nos vemos. Hasta luego, Antonio Grepi, que se partió los pantalones justo en el Jarama cuando había la presentación. Oye, acabar rápido con el ECT, que yo tengo ganas de hablar de lo del Jarama a la gente de Synopsis, ¿sí, Carlos? Pues eso bien, para la semana que viene. Oh, no. Un especial de cómo Guillén se lo pasó bomba mientras Manuel trabajaba. Oh, y Carlos trabajaba oh, también. Oh, qué gozada el Fórmula, qué gozada conducir el Fórmula por... Vamos, soy mejor de todos. Ahora, plantando patatas en el circuito también, ¿eh? No vayas que salida me pegó en la recta de O sea, ni una curva cogiste bien, ¿no? Sí, hombre, sí, que vamos, de eso fue el crack número uno. En los cars quedé el octavo o algo así, pero no fue un crack. En la Fórmula fue un crack. Octavo de siete. Hombre, octavo no. Quedé el cuarto. ¿Pero de qué estás hablando, Guillén? Explícalo ya, porque estoy yo aquí también, que no me entero. Bueno, pues para que te entero, los de Synopsis el jueves pasado hicieron una presentación en el Jarama de su Fórmula 197. Y pues nos invitaron a todos a la escuela de pilotos de Emilio de Villota. Nos lo pasamos muy bien, gracias a ellos. Gracias por aguantar también que destrozáramos casi todos los vehículos. Y pues nada, nos hicieron pues un cursillo acelerado de pilotos. Y estuvimos pues haciendo circuito con un car, luego con un coche, ahí en mitad de la recta del Jarama. Y luego montamos en un Fórmula. Con un coche, en un Fórmula, de esos de iniciación, que son un Fórmula 3000, para que nos entendamos todos. Y nada, me pegué unas vueltas en el circuito del Jarama con 25 gente, vamos, con toda la gente que estamos hablando hoy mismo, todos estaban allí. Y no veas cómo me pasé. ¿Te hiciste daño, Guillem? Sí, me quemé en el car. Sí. Hay, pues no tenía protector en la tapa del cambio y me dejé, bueno, nos dejamos todos porque todos los que habíamos montado en el car teníamos una marca en el codo y al final el instructor de la escuela de pilotos de Emilio Villota pues tuvo que sacar ahí los pellejos con una paleta porque nos quedamos casi todos pegados ahí en el motor. Uy, qué agradable. Sí, bueno, no, pero en la salida no me hice daño porque aquello es segurísimo, vale. ¿Qué tal el juego? Porque era para un juego eso, ¿no? No, era para todo. De hecho presentaron lo nuevo de Synopsis en España. Y la verdad es que presentaron como grandes novedades pues tus dos juegos, tanto el G4Disc como el Overboard. Además mencionaron a Carlos, ¿no? Además mencionaron a Carlos. Te mencionaron a ti. Aparte presentaron pues cosas tan importantes como... Colony Wars, me imagino. El otro, el Shadow Master. Presentaron también otros grandes juegos que tiene preparado en total 12, no me acuerdo ahora mismo de los nombres. Bueno, oye, que se echa el tiempo encima y todavía están los pinipón que me están tirando de los la oreja. Los pinipón que vuelvan la semana que viene. No, hombre, no. Hay que ponerlos. Además, me parece que hoy tienen tema. Vamos a hablar de más cosas. A mí me gustaría comentar un poco lo que ha dicho Antonio sobre las chicas del ECTS. Sí. Destacar sobre todo a una, a Lara Croft, que hizo su primera aparición en público. Sí. Y fue realmente espectacular. Posiblemente dentro de poco, si la gente se mueve por aquí en España, la gente de Troy en España, se mueve un poquito, tenemos el disco de Lara Croft. Aunque me han dicho que es un ñongo, pero de aquellos de como el ojo ese que me habéis traído del ECTS. Hasta que el mío se ha secado y lo he tirado a la pared y en vez de caer se lo ha pegado. Tú tíralo, sacarlo... lo que tienes que hacer es tíralo con todas tus fuerzas contra la pared. Que se me ha quedado pegado y se ha secado y se me ha quedado un trozo ahí, porque me ha secado y está roto el ojo. Esta guarrería... O sea, lo acabo de ver yo porque lo ha traído Manuel aquí al estudio y es realmente asqueroso. Está mojado el tuyo, está... No, ya está lleno de pelusilla y toda la porquería que he ido pillando. Bueno, por 10, nos quedan 10 minutos de programa, 12 exactamente, y tenemos que hablar de lo mejor y de lo peor todavía. Por eso, Lara Croft allí en persona, firmando autógrafos, no hablaba. Además que las chicas normalmente en los ECTS suelen estar allí posando con los periodistas de esta, nada, le daba exactamente igual. Ajá. Defendía por sendos guardaespaldas además. Ah, sí, hombre. Lleno de cámaras de televisión, cámaras de fotos, un montón de gente. Mira que estuve ahí también intentando verla y estuve a lo mejor como 10 minutos y pude verla la cara, pero desde lejos, de la cantidad de gente que había y lo difícil que era entrar hasta allí. El stand de IDOS totalmente colapsado, yo creo que medio ECTS ahí alrededor de Lara y vamos, fue increíble. Cámaras de televisión, fotógrafos. Desgraciadamente ni dijo nada, ni cantó, ni nada espectacular, pero bueno, pudimos verla en vivo. Bueno, pues a ver si tenemos pronto la canción. Igual es la canción del año, vete a saber. Sí, peor cosas hemos visto ya. No, bueno, desde luego la mejor del año pasado fue la de Nights, que no sé si nos dará tiempo de ponerla hoy. Intentaremos, para la próxima la ponemos. Pero hay que hablar de lo peor también, Carlos. Lo peor sospechaba yo que iba a estar en el stand de Microsoft. Pero sorpresa. Al final, después de los podrios que ha hecho Microsoft de juegos, me he encontrado con juegos realmente buenos. ¿Lo dices en serio? Sí. La gente de Microsoft ha gastado mucho dinero en hacer juegos buenos. Ha fichado a la gente... En comprar compañías buenas. Exactamente, porque al final ellos no los hacen los juegos. Entonces han pillado a la gente de Ensemble Studios, que dije Chris Anderson, han también fichado a nada más y nada menos que Chris Roberts. Que es el famoso autor de muchísimos juegos, entre ellos Wing Commander. También tienen el juego más vendido de la historia de PC, que es el Flight Simulator de Microsoft. Ah, por cierto, ahora que hablas del Flight Simulator, he leído yo en una revista española de internet, que por cierto os la recomiendo porque es realmente buena, Meristation, que es www.meristation.diac.es, que tienen algún conflicto con los usuarios que han probado ya las demos de este Flight Simulator 98, y dice que desde luego con los avances que hay, este que hay se queda como atrasado, es como el del 95. Si realmente si lo comparas con el Falcon 4, que tampoco sale nunca, pero por lo menos es muy espectacular visualmente, tampoco es que sea para tirar cohetes, pero por lo menos es un juego que quieras o no vende mucho, porque es lo que se trata realmente al final del día. Es muy espectacular, tiene imágenes nuevas en las que se ve dentro de la cabina, tiene imágenes de ciudades que parecen incluso reales, cosa que parece que también es un progreso. Si vuelas sobre Londres, por ejemplo, y hay niebla, etcétera, está bastante bien sobre lo que había antes, porque lo que había antes parecía de espectro. Realmente, por mucho que sea el juego más vendido de la historia. Sí, me parece bien. Bueno, en fin, pues... También tiene un último, Guillén, tiene la licencia de Jurassic Park. Cortesía de DreamWorks, y tiene un juego de Jurassic Park, del parque jurásico, que es una auténtica maravilla. Bueno. Los dinosaurios están mejor que la recreativa de Sega y casi mejor que la película. Entonces, ¿son? Para darnos un poquito de prisa, porque ya son casi 52 y vienen aquí tirando de las orejas los Tinipón, ¿qué es lo peor para ti, Carlos? Lo peor para mí... Malo. Malo que te mueres, malo para tirarlo por la ventana, malo para desheredarlo. Venga, que lo digo yo. A mí lo que menos me gustó quizá fue que mucha de la gente allí presente dio más importancia pues a las chicas que había por allí, que a todos nos gustan y es un espectáculo y la feria tiene que ser eso, pero que es una pena que teniendo allí la oportunidad que pocas veces se tiene de tener a la gente verdaderamente importante en la industria como son los creadores de los juegos, como Dave Perry, como Jeff San, como Peter Molineos, como Juan Montes, como muchísimos más que estaban por allí, pues la gente le dedicaba más tiempo a ver a las chicas, a hacerse fotos con ellas, y bueno, pues me parece un poco una pérdida de tiempo por su parte, pero bueno. Carlos, cada uno. Carlos, dime, ¿te lo crees? A Carlos, o sea, a Manuel, ¿tú te lo crees? ¿A que Manuel? No, sí, a mí las chicas también me gustaron mucho, pero hay otras cosas, porque yo creo que algunos se pasaron todo el ECTS de chica en chica. Bueno, pues Carlos, di lo peor rápidamente. Hombre, lo peor yo creo que también es un poco eso, toda la gente no tiene absolutamente ni idea de nada, y que yo no sé para qué van allí, y lo único que hacen es perder el tiempo, intentar pillar algo gratis que les regalen, y ya está, porque hay gente que está viendo los juegos con una cara de paletos horrorosa, o sea, y que se creen, les venden que el Blade Runner es un juego en 3D y es una aventura de no sé qué narices, que te venden también una película, que no hay Dios que se la crea, y venga, se quedan eso ahí con cara de tonto. Hablaremos la semana que viene, que Guillén nos quiere cortar ya. Venga. Más ECTS la semana que viene. Game 40. Atención. Interrumpimos la programación para dar una noticia de última hora. Atención. Desde hace aproximadamente 12 horas, la ciudad de Los Ángeles, al igual que otras ciudades importantes de la Tierra como Navalcarnero, han sido tomadas el pelo por naves provenientes de otro planeta. Repetimos, naves provenientes de otro planeta. las naves aterrizaron en las proximidades de dichas ciudades a las 11 de la tarde. De ellas descendió algo parecido a ranas peludas con bigote y bolsos de Armani. Bolsos con los que agredían a los transeúntes, los cuales nada podían hacer ante los ataques de risa provocados por estos seres. Los transeúntes son llevados a la nave para hacer una barbacoa. No sabemos si son extraterrestres que han salido de su planeta un fin de semana de camping o si realmente quieren acabar con la raza humana. ¿Quién sabe si aquella serie norteamericana, V, fue una premonición? Lo que sí sabemos es que están aquí, han llegado. Aunque todo no está perdido, ya que un grupo ha conseguido resistirse a la invasión ocultándose en la casa de Torre Bruno, quien salía a dar la bienvenida a los extraterrestres cantando. Hasta ese lugar hemos mandado a dos únicos corresponsales que han conseguido sobrevivir a la amenaza extraterrestre. Conectamos con los que creemos salvarán el mundo de la invasión alienígena. Adelante, compañeros. Hola, estamos aquí, está, parece la casa de Torre Bruno porque sí, no. La altura del marco de la puerta es 1,20, o sea que sí. Tiene que ser esto, ¿eh? Sí, yo aún así creo que le quedará grande. Bueno, sí, voy a llamar al timbre. Llama al timbre. ¡Ping, pong! Sí, tiene que ser aquí, ¿eh? Sí, sí, me suena a mí esto. ¿Quiénes sois? Hola, ¿esto es la resistencia? Sí, somos la resistencia. Pasar, rápido, que no empujes. Que no empujes. Pasar rápido, que vienen los marcianos. ¿Qué dices? Pero no has visto esos seres verdes con bigote y bolso de Armani. ¿Qué, los informáticos? Esto no has visto en Game 40. Si nosotros, chaval, que nosotros estamos acostumbrados a esas cosas. En Game 40 esto es lo más normal del mundo. Bueno, nosotros tenemos que conseguir salvar el mundo. Es increíble que vosotros hayáis conseguido salvaros de esos alienígenas. Mirar, tenemos aquí todo el armamento necesario para acabar con los marcianos. Y ahora tenemos que atacarles con toda la fuerza del mundo. Tranquilo, no te enjabones que no hay agua. A ver qué tienes aquí. ¿Qué pasa? Un M16. Pero si estos son todo armas. Un M60. Si son todo armas, chavales. ¿A dónde vais con esto? Pero chaval, ¿dónde tienes la PlayStation? Mira, va, saca la PlayStation. Chaval, pero si estábamos nosotros jugando en nuestra casa y hemos venido hasta aquí solamente para decirte que hay que jugar a este juego, que esto es. Que no importa el fin del mundo, que no importa. Que podrán quitarnos la tierra, Dios mío, pero no el Uber Rally. Sí, el Uber Rally es nuestro, es todo nuestro. Tenemos el poder, la resistencia, el Uber Rally. Dios hizo al hombre, el hombre hizo a la mujer y el hombre hicieron más hombres y más mujeres, y ahora esto es un caos. Y el hombre, una vez un hombre japonés pequeñito, bajito, con los ojos rasgados y con estreñimiento, creó la PlayStation. Sí, señor, y después de crear la PlayStation, que no sabemos si fue japonés. Por fin vinieron unos gabachos e hicieron algo decente para la PlayStation. Sí, señor, el Uber Rally. ¡Exactamente! O sea, que dejaros de matar marcianos y sentaros aquí a jugar al Uber Rally. Señoras, señores, hablamos de estas cosas porque este juego, a comparación de los demás... ¡Impresionante! Los demás juegos parecen matamarcianos vulgares. Sí, señor. Incluso el F1, que hay gente que dice que es mejor que el Uber Rally. ¡Bobadas! ¡Tonterías, señores, tonterías! ¿Pero dónde se ha visto un juego mejor que este? Nunca, en ningún sitio. Ni siquiera los marcianos nos pueden traer un juego mejor que este. Y si no, que venga aquí el que hizo V y lo diga. Señoras, señores, estamos ante unánimemente declarado por Filipón el mejor juego para la PlayStation de 1997. Por lo menos de lo que queda. Y sí, hasta porque... aquí, fijo que es el mejor. Sí, porque es que tiene unas cosas. De primera no tiene intro, cosa que ya nos mosqueó cuando compramos el juego y dijimos, qué raro, no tiene intro, si este es un juego al que le sobran 200 megas. Es verdad. ¿Pero por qué no tiene intro? Porque tampoco tiene una música del copón, ni tampoco tiene unas imágenes, ni unas escenas, y unos vídeos de Ferrari, y unos vídeos de historias tapateras. No. O sea, señores, es simplemente... juego duro y puro. Es como manejar un coche de rally a la velocidad real que te ofrece el rally. Es un juego impresionante. Además, la pantalla de noche, que no es como otros juegos de coche en los que te iluminan la carretera. Señores, llevas los focos. Llevas los focos del coche que parecen reales. Y si el coche se va para un lado, ilumina al lado para donde se ha ido el coche. Es impresionante. Y luego la sensación de velocidad. Cómo tienes que manejar el coche. Tienes que hacer las trazadas perfectas. Los derrapes. ¿Sabes, señores, cómo son los derrapes? Un marciano. ¿Qué tal hay? Señoras, señores, la verdad es que lo que te estamos contando te entrará por una oreja y te saldrá por la otra. Pero es que tienes que ver el Uber Rally. Hay que ver el Uber Rally, o sea. Chaval, déjate de tonterías. Si la oveja de Carlos Sanz viera esto, se quedaba en casa. Señoras, señores, sabemos que Carlos Sanz y Batanen han jugado a este juego porque lo sabemos. Sí, señor. Y si tienen una PlayStation, este es el primer juego que se van a comprar. Se lo van a comprar ya. ¿Por qué? Porque da una sensación de realismo. Y además, otra cosa, puedes jugar con dos amigos a pantalla para. ¡Partida! Todas las opciones y todas las posibilidades. Si en un momento F1 pudo sorprender por lo buen simulador que era de Fórmula 1 y Schumacher y Damon Hill echaron sus partiditas, sabemos que el Uber Rally va a cautivar incluso a los amantes del género de la Fórmula, del circo mundial de la Fórmula, porque es lo más real que ha parido madre. Sí, señor, pero tiene un fallo gordísimo en el cual no han pensado los programadores, que es cuando te acabas en el modo Rocky, que es como nos lo hemos acabado nosotros, porque no nos ha dado más tiempo. Es muy difícil el juego, muy difícil. Cuando te lo acabas en modo Rocky, no hay ni una imagen de vídeo, ni una copa, no hay ni una demo, una medalla, no hay nada. Hay una copa, pero prefiero tomarme un whisky. Pero no te la da una chica en traje de baño, ni... No, en ese aspecto está un poco zocillo, pero... Señoras y señores, digamos que los programadores de Infogrames han ido al grano. Un simulador perfecto, rápido, que se carga en memoria, que tira directamente desde la RAM. ¿Y cómo se mueve? Refrescando con el CD. ¿Con qué suavidad? ¿Cómo se mueve? Y además puedes elegir entre los mejores coches. ¿No están todos? No. Se nota que es gabacho porque hay por ahí dos Renault Safran y dos Peugeot por ahí. Y un Citroën. La gabachilla. Menos mal que está el Subaru. ¡Subaru! ¡Dios mío, Subaru! Y el Escort. Carlos Sainz con la oveja. ¡Pero los barros! ¡Señores! Jugar al VRAR y comprároslo es lo mejor que hay ahora en PlayStation. Hay nada mejor. Y nos vamos y... a jugar al VRAR. Que vengan los marcianos y quien quiera. Los marcianos, y a los marcianos les damos el VRAR para que flipen como pepinos de la sierra. ¡Hala! ¡Hala, venga! Y cántame las curvas. Easy. Left. Right. Left. Easy. Easy. Left. Right. Down on the cover. Vale, vale, cabezón. ¡Ay, por Dios! Me ha gustado lo de Carlos Sainz y la oveja. Carlos, 2 segundos para decir lo peor de la feria. Lo peor, un juego de Sony desarrollado en Estados Unidos que se llama Blasto, Capitán Blasto. Un auténtico bodrio. Bueno, pues nosotros sí que somos un bodrio, pero volveremos la próxima semana porque todavía los jefes lo escuchan este programa. Hasta la próxima, Manuel Martín Vivaldi, buenas noches. Más cosas del ECTS la semana que viene, como el último juego de Sonic Team para Saturn, el Burning Rage. El Blade Runner, que no hemos hablado todavía nada de él. Hasta luego, Carlos, un placer. Hasta luego. Adiós, Guillén Caballé, fue un placer también, fue un placer no haber estado con Moop. Hasta la próxima semana. Adiós. Bye.